hay que rezar mucho por los sacerdotes. Hay un versículo de Isaías, capítulo 42, que dice: ¿quién es ciego sino mi siervo, y sordo como el mensajero que yo envío? ¡Qué terribles palabras! ¡Qué terribles! Que el siervo de Dios sea precisamente el ciego. Que el mensajero de Dios sea precisamente sordo. Ciego a las cosas del más allá y sordo a la voz de Dios. ¿Hay algún que otro sacerdote así? Sacerdotes enfermos en su alma, como un ciego y un sordo. Tenemos que rezar por ellos. La crítica no sirve de nada, de nada. La oración, todos en cierto modo somos responsables también de ellos. Si oráramos, Dios los mejoraría, sin ninguna duda. Muy pocos serían como Judas, muy pocos. La mayor parte, como Pedro llorando, volvería a la Virgen María. Así que un buen propósito es nunca criticar al sacerdote, sino ayudarle con la oración.